Sura de la Caverna. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Alhamdulillahi alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Las alabanzas a Alá, que ha hecho descender a su siervo el libro y no ha puesto en él nada que fuera tortuoso. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Sino que es directo para advertir de una gran violencia de su parte y anunciar a los creyentes, esos que practican las acciones de rectitud, que tendrán una hermosa recompensa. ماكثين فيه أبدا. Permaneciendo en ello para siempre. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Y para advertir a los que dicen, Alá ha tomado para sí un hijo. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ni ellos ni sus padres tienen conocimiento de eso. Es una palabra grave que sale de sus bocas. Lo que dicen es solo una mentira. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Y tal vez te vayas a consumir de pena en pos de ellos si no creen en este relato. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Hemos puesto lo que hay sobre la tierra como un adorno que le es propio para probar cuál de ellos sería mejor en actuar. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Y ciertamente haremos que todo lo que hay en ella quede en suelo pelado. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. ¿No te has parado a pensar que los compañeros de la caverna y Al-Rakim fueron parte de los signos sorprendentes de tu Señor? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron, Señor nuestro, concédenos una misericordia de tu parte y resuelve nuestra situación dándonos una dirección correcta. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Y los dejamos dormidos dentro de la caverna durante un determinado número de años. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Luego los despertamos para saber cuál de las dos partes podría calcular el límite de tiempo que habían estado dormidos. Nosotros vamos a contarte su historia con la verdad. Eran unos jóvenes que creían en su Señor y los habíamos acrecentado en guía. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Y habíamos puesto firmeza en sus corazones, de manera que se levantaron y dijeron: Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos aparte de Él a ningún Dios, pues si lo hiciéramos, estaríamos diciendo algo falso. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Estos, nuestra gente, han tomado dioses fuera de él, a pesar de que no les aportan un poder claro. ¿Quién es más injusto que quien inventa mentiras contra Alá? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Una vez que os hayáis apartado de ellos y de lo que adoran fuera de Alá, refugiaros en la caverna, y vuestro Señor os cubrirá con su misericordia y resolverá vuestro asunto favorablemente. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Y podías ver cómo el sol naciente se alejaba de la caverna por la derecha, dejándolos al ocultarse por la izquierda, mientras ellos permanecían en un espacio abierto. Esto es parte de los signos de Alá, a quien Alá guía. Es el que está guiado, y a quien extravía, no encontrarás para él ni quien lo proteja, ni quien lo guíe rectamente. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Te habría parecido que estaban despiertos. Sin embargo, dormían. Los cambiábamos de posición, a la derecha y a la izquierda, mientras su perro permanecía con las patas extendidas junto a la entrada. De haberlos descubierto, te habrías alejado de ellos huyendo. Y te habrías llenado de terror. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Y entonces los despertamos para que se hicieran preguntas. Dijo uno de ellos: ¿Cuánto tiempo habéis estado? Dijeron: Hemos estado un día o parte de un día. Dijeron: Vuestro Señor sabe mejor lo que habéis permanecido. Enviad a uno de vosotros a la ciudad con el dinero que tenéis, para que mire cuál es el alimento más puro y os traiga provisión de él, pero que actúe con sutileza, de manera que no haga notar la presencia de ninguno de vosotros. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Pues es cierto que si os descubren, os apedrearán u os harán volver a su forma de adoración, y entonces nunca tendríais éxito. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Y de este modo hicimos que los descubrieran, para que supieran que la promesa de Alá es verdadera y que la hora es indubitable. Y discutiendo el caso entre ellos, dijeron: Levantad una edificación encima de donde están. Su Señor los conoce mejor. Dijeron los que eran mayoría: Haremos un lugar de oración encima de donde están. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Dirán: Eran tres y con el perro cuatro. Y dirán: Cinco y el sexto el perro, haciendo conjeturas sobre lo desconocido. Y dirán: Siete, y su perro el octavo. Di: Mi Señor sabe mejor su número, que solo unos pocos conocen. Y no discutas acerca de ellos si no es con un argumento claro, ni consultes a nadie sobre ellos. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Y no digas respecto a algo, lo haré mañana. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. A menos que añadas, si Alá quiere. Y recuerda a tu Señor cuando olvides y di: Puede ser que mi Señor me guíe a algo que se acerque más que esto, a la recta guía. Habían estado en su caverna 300 años y 9 más. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Di: Alá sabe mejor lo que estuvieron. Suyo es lo desconocido de los cielos y de la tierra. Nadie oye y ve como él. Fuera de él, no tienen quien les proteja, y a nadie hace copartícipe en su juicio. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Y recita lo que del libro de tu Señor te ha sido inspirado. No hay quien pueda sustituir sus palabras. Y aparte de él, no encontrarás ningún refugio. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Y sé constante en la compañía de aquellos que invocan a su Señor mañana y tarde, anhelando su faz. No apartes tus ojos de ellos por deseo de la vida de este mundo, ni obedezcas a aquel del que hemos hecho que su corazón esté descuidado de nuestro recuerdo. Sigue su pasión y su asunto es pérdida. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Y di, la verdad procede de mi Señor. Así pues, el que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. Verdaderamente, hemos preparado para los injustos un fuego cuya muralla los cercará. Y si piden auxilio, serán socorridos con un agua como la pez que les quemará la cara. ¡Qué mala bebida y qué mal reposo! Es cierto que los que creen y llevan a cabo las acciones de bien, no dejaremos que se pierda la recompensa de quien actúe haciendo el bien. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Esos tendrán los jardines de Edén, por cuyo suelo corren los ríos. En ellos se adornarán con pulseras de oro y llevarán vestidos verdes de raso y brocado, recostados en divanes. ¡Qué excelente recompensa y qué hermoso reposo! وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Y ponles el ejemplo de dos hombres. A uno de ellos le habíamos dado dos jardines de vides que habíamos rodeado de palmeras, poniendo entre ambos sembrados. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Cada uno de los jardines daba su fruto sin ninguna pérdida y habíamos hecho que en medio de ellos manara un río. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Y tenía abundante riqueza. Entonces le dijo a su compañero con réplica: Yo tengo más riquezas que tú y tengo más poder en gente. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Y entró en su jardín injusto consigo mismo y dijo: «No creo que todo esto vaya a desaparecer nunca». Ni creo que la hora vaya a llegar, y en el caso de que sea devuelto a mi señor, seguro que encontraré a cambio algo mejor que estos dos jardines. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Y su compañero contestándole dijo: «Eres ingrato con aquel que te creó de la tierra, luego de una gota de semen, y luego te dio forma como hombre». Pero Él es Alá, mi Señor, y yo no asocio con mi Señor a nadie. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Más te habría valido si al entrar en tu jardín hubieras dicho: «Que sea lo que Alá quiera, no hay poder sino por Alá. Y si ves que tengo menos riquezas e hijos que tú». Puede ser que mi Señor me dé algo mejor que tu jardín y mande contra él algún castigo del cielo que lo deje como tierra lisa. O que su agua se pierda bajo la tierra sin que puedas encontrarla. Entonces su riqueza fue destruida. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Y amaneció golpeándose las palmas de las manos por lo que se había gastado en él, cuando ahora había quedado asolado hasta las raíces, y dijo: «Ojalá y no hubiera asociado a nadie con mi Señor». Y no tuvo ningún grupo que lo auxiliara aparte de Alá, ni él mismo pudo ayudarse. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Allí la victoria fue de Alá, la verdad, y Él es quien mejor recompensa y quien mejor castiga. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Compárales la vida del mundo al agua que hacemos caer del cielo, con la que se mezclan las plantas de la tierra, y luego se convierten en hierba seca y rota que el viento desparrama. Alá tiene poder sobre todas las cosas. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. La riqueza y los hijos son el adorno de la vida de este mundo, pero las palabras y acciones rectas que perduran son mejor ante tu Señor en recompensa y esperanza. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. El día que hagamos que las montañas se desplacen por la superficie de la tierra, veas la tierra al desnudo y los reunamos a todos sin excepción. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. Serán presentados ante tu Señor en filas. Habéis venido a nos, y así fue como os creamos la primera vez. Y sin embargo, afirmabais que no os íbamos a dar cita. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Y se colocará el libro. Entonces veréis a los que hayan hecho el mal atemorizados por lo que pueda contener. Dirán, ¡ay de nosotros! ¿Qué tiene este libro que no deja nada, ni pequeño ni grande, sin enumerar? Y encontrarán delante lo que hicieron. Tu Señor no va a tratar injustamente a nadie. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, y se postraron, aunque no Iblis, que era de los genios, y no quiso obedecer la orden de su Señor. Vais a tomarlo a él y a su descendencia como protectores fuera de mí, cuando ellos son para vosotros enemigos. ¡Qué mal cambio el que hacen los injustos! No los tomé como testigos de la creación de los cielos y de la tierra, ni lo hice de su propia creación, como tampoco tomé a los extraviadores como auxiliares. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Y el día en que diga, llamad a mis asociados, esos que pretendíais, los llamarán, pero no les responderán, y pondremos entre ellos una barrera. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ Y los que hayan hecho el mal verán el fuego y sabrán que irán a caer en él, pero no encontrarán cómo escapar. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Hemos explicado a lo largo de esta recitación todo tipo de ejemplos para los hombres. Sin embargo, el hombre es lo más discutidor que existe. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Y lo que a los hombres les impide creer cuando les llega la guía y pedir perdón a su Señor, no es sino que debe cumplirse en ellos lo que ya ocurrió con las generaciones primitivas, o que tiene que llegarles el castigo ante sus propios ojos. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Y no enviamos a los enviados, sino como gente que anuncia buenas noticias y advierte. Pero los que no creen discuten con falsedad para anular así la verdad, y toman mis signos y aquello de lo que se les advierte a burla. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. ¿Y quién es más injusto que aquel que, habiendo sido amonestado con los signos de su Señor, se aparta de ellos y se olvida de lo que sus manos tendrán que presentar? Es cierto que les hemos cubierto los corazones para que no puedan comprender, y hemos puesto sordera en sus oídos, de manera que si los llamas a la guía, no podrán seguirla nunca. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Y tu Señor es el perdonador, dueño de la misericordia. Si los tomara en cuenta por lo que adquirieron, les habría acelerado el castigo. Sin embargo, tienen una cita y no encontrarán fuera de él ningún refugio. Ahí están las ciudades. Los destruimos cuando fueron injustos y pusimos un plazo para su destrucción. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Y cuando Moisés le dijo a su criado, no cesaré hasta alcanzar la confluencia de los dos mares o haber andado durante mucho tiempo. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Y cuando llegaron a la confluencia de los dos mares, se olvidaron del pez que tenían, y este tomó su camino hacia el mar como a través de un túnel. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Y una vez hubieron cruzado, le dijo al criado, trae nuestra comida, pues a causa del viaje nos hallamos fatigados. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Dijo: Mira lo que ha pasado. Al guarecernos en la roca me olvidé del pez. Solo Satán me hizo olvidarme de él. Y este emprendió su camino hacia el mar prodigiosamente. Dijo: Eso es lo que estábamos buscando. Y volvieron sobre sus pasos rastreando. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Así dieron con uno de nuestros siervos al que le habíamos concedido una gracia procedente de nosotros y al que habíamos enseñado un conocimiento de nuestra parte. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moisés le dijo: ¿Puedo seguirte para que me enseñes una guía recta de lo que se te ha enseñado? قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Dijo: Realmente no podrás tener paciencia conmigo. ¿Cómo podrías tener paciencia con algo de lo que no puedes comprender lo que esconde? Dijo: Si Alá quiere, me hallarás paciente, y no te desobedeceré en nada. Dijo: Si me sigues, no me preguntes por nada, si yo no te hago mención de ello. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Así partieron hasta que cuando habían subido en una embarcación le hizo un agujero. Entonces dijo: ¿Lo has hecho para ahogar a los que van en ella? Realmente has cometido algo grave. Dijo: ¿No te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Dijo: No me tomes en cuenta mi olvido, ni me impongas algo difícil. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Y se pusieron a andar hasta que dieron con un muchacho al que mató. Dijo: Has matado a un ser puro sin haber sido a cambio de otro. Realmente has cometido un hecho reprobable. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Dijo: ¿No te dije que no podrías tener paciencia conmigo? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني Dijo, si en lo sucesivo vuelvo a pedirte explicaciones, no dejes que te acompañe más. Mis excusas ante ti se han agotado. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Y así partieron hasta que llegaron a la gente de una ciudad a los que pidieron de comer, pero ellos se negaron a darles hospitalidad. Allí encontraron un muro que amenazaba derrumbarse y lo enderezó. Dijo, si quisieras, podrías pedir un pago por ello. Dijo, esta es la diferencia entre tú y yo. Voy a decirte la interpretación de aquello con lo que no has podido tener paciencia. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. En cuanto a la embarcación, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar, y quise estropearla porque los perseguía un rey que se apropiaba a la fuerza de todas las embarcaciones. El muchacho tenía padres creyentes y temíamos que les obligara a la rebelión y a la incredulidad. Y quisimos que su señor les diera a cambio uno mejor que él, más puro y más propenso a la compasión. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Y en cuanto al muro, era de dos muchachos de la ciudad que eran huérfanos, y debajo del mismo había un tesoro que les pertenecía. Su padre había sido de los justos, y tu señor quiso que llegaran a la madurez y pudieran sacar su tesoro como una misericordia de parte de tu señor. No lo hice por mi cuenta. Esta es la interpretación de aquello con lo que no pudiste tener paciencia. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Y te preguntan, Muhammad, sobre Dhul Qarnain. Di, voy a recitaros una mención sobre él. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Verdaderamente, le dimos poder en la tierra, y de cada cosa le dimos un medio. Y siguió uno de ellos. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Así, cuando hubo alcanzado el poniente del sol, encontró que éste se ponía en un manantial cenagoso y halló junto a él a una gente. Dijimos, Dhulkarnain, o los castigas o adoptas con ellos una actitud de bien. Dijo, al que sea injusto, lo castigaremos, y después volverá a su señor que lo castigará con un castigo abominable. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Pero quien crea y actúe con rectitud tendrá la recompensa de lo más hermoso y le decretaremos de nuestro mandato lo fácil. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Luego siguió un camino. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Hasta que llegó a donde nacía el sol y encontró que salía sobre una gente que no tenía nada que los protegiera de él. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Así fue, y teníamos un conocimiento preciso de su situación. ثم أتبع سببا. Luego siguió un camino. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Hasta que al alcanzar las barreras de las dos montañas, encontró detrás de ellas a una gente que apenas comprendían una palabra. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Dijeron, Dhulkarnain, en verdad, Gog y Magog son corruptores en la tierra. ¿Quieres que te entreguemos un tributo para que hagas entre ellos y nosotros una muralla? Dijo, el poderío que mi Señor me ha dado es mejor. Ayudadme con fuerza física y pondré una barrera entre vosotros y ellos. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Traedme lingotes de hierro. Y cuando hubo nivelado las dos vertientes de la montaña, dijo, soplad. Y una vez que había hecho fuego, dijo, traedme cobre fundido para verterlo encima. Y no pudieron escalarla ni hacerle ningún socavón. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا و وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Dijo: Esto es una misericordia de mi Señor, pero cuando la promesa de mi Señor llegue, la reducirá a polvo. La promesa de mi Señor es verdadera. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Y ese día dejaremos que unos se mezclen con otros. Se soplará en el cuerno y los reuniremos a todos. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Y ese día mostraremos el infierno, Jahannam, a los injustos sin reserva. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Esos cuyos ojos estaban velados en relación a mi recuerdo y no podían prestar atención. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ¿Acaso los incrédulos creen que pueden tomar a siervos míos como protectores fuera de mí? Realmente hemos preparado el infierno, Jahannam, como hospedaje para los incrédulos. Di, ¿queréis saber quiénes serán los más perdedores por sus obras? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Aquellos cuyo celo por la vida del mundo los extravió mientras pensaban que hacían el bien con lo que hacían. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Esos serán los que negaron los signos de su Señor y el encuentro con él. Sus obras se hicieron inútiles y el día del levantamiento no tendrán ningún peso. Esta será su recompensa, el infierno, Jahannam, a causa de lo que negaron y por haber tomado mis signos y mis mensajeros a burla. Es cierto que los que creen y llevan a cabo las acciones de rectitud tendrán como hospedaje el jardín del Firdaus. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Allí serán inmortales y no desearán ningún cambio de situación. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Di, si el mar fuera la tinta para las palabras de mi Señor, se agotaría antes de que las palabras de mi Señor se acabaran, incluso si trajéramos otro tanto. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Di, no soy más que un ser humano como vosotros. Me ha sido inspirado que vuestro Dios es un Dios único. Así pues, el que espere el encuentro con su Señor, que actúe con rectitud, y que al adorar a su Señor no le asocie a nadie.